Lince di DJ. Demasiado feliz aunque me esté doliendo. Ya mucha habladuría por acá. Y queremos hoy hacerte divertir, sí señor. ¿Qué tal? ¿Qué computadora? ¿Qué tanta huevada? Pero bueno, la gente, vamos a bailar hoy día, ¿ya? Con mucho respeto para todo el público que hoy es acá. Estamos acá desde Quito, dice Lince. De igual manera, saludo también para acá para Charlie Charlón, los grandes amigos de Tumbaco. Un saludo para acá la gente de Mega Mix. Para Vinicio y Chichico. El respeto siempre para todo el público y los que estamos acá. Yo quiero ver a la gente soltera, levante la mano. Lo que nunca nos vamos a casar, arriba la mano. Lo que estamos chupando desde el mediodía. Arriba la mano. Yo sé que te gusta eso. Y vamos a pegarnos una que otra, sí señor. Oye, vamos a cantar conmigo, ¿te parece? ¿Y cómo dice? Ven para acá la gente de Tupigachi, no le veo Tupigachi. Oye, la gente de Tabacundo. No ha venido. Oye, dile. Yo sé que te gusta eso. También va a todas las chicas solteras esta noche acá, bienvenidas. Muchas gracias. También a la gente que está por Panamá, también te vengo un saludo. Los duendes caminantes a la noche, no le veo. A la gente de los duendes, arriba la mano de los duendes. Acá estamos, duendes, arriba la mano. Alex, afuera, le solicitan. Y ahora. Oye, por acá, mis amigos de Tupigachi, muchas gracias, Tupigachi. Luchamos. Hoy yo quiero que escuches eso que está buenísimo. Y yo sé que está bueno. Y nos vamos a venir a salvar. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Gracias, ñaño. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresas. Para Chepe, de un saludo. Los amigos del pueblo. Acá en la noche. Si volvías llorando. Y las mujeres solteras no le veo. Ayer que regresé a mi pueblo. Oye, yo quiero que escuches eso. Ven para toda la gente estudiante, levante mírame, la mano. Dime si ya me olvidas. ¿Dónde está la gente estudiante? Bueno, en esta noche yo quiero efectivamente saludar a toda la gente trabajadora también que está por acá. ¿Dónde está la gente trabajadora? Levante la mano. Los que somos albañiles, arriba la mano. Y eres tú, el brillo de cada sí. Mañana, siempre eres tú. Oye, hechicero, pásame la biela. El motivo de mi sonrisa eres bueno, dice Lince. Y esa eres tú, el brillo de cada mañana. Yo sé que te gusta eso. Bueno, también por acá para todas las mujeres solteras esa noche. ¿Dónde están las mujeres solteras? Solo tú y tú. ¡Ay, ay, ay! Los que estamos chupando. Los que vamos a terminar el año solteros. Ahora la gente que va a terminar el año soltero. Los que dicen no al amor, así como el show, arriba la mano. Esas mujeres son malas. ¿Sí o no, Barrabás? Dice. Yo quiero ver las mujeres solteras, ¿dónde están? Hay mujeres solteras. Toditas casadas. ¡Qué bárbaro! No hay mujeres solteras. Las mujeres que mandan en casa, levante la mano. A las mujeres que mandan en casita, arriba la mano. También a la gente de Panamá, también un saludo tremendo. A la distancia. Mañana primera hora creo que se van por allá. Estoy por acá para Lumaña. Ya dejado, vos a mí. Oye, dice. Yo sé que te gusta eso. ¿Qué pasó? dicen que nadie. Pero lo llevamos a compañía también para toda la gente de Pesilandia, según un tremendo. Y que el corazón no llora. Levanten la mano los que somos vírgenes, arriba la mano. ¿Dónde están los hombres vírgenes? ¡Arriba la mano! ¡Levanten la mano derecha! ¡Arriba la que somos vírgenes! ¡Lo que han venido a chupar hoy día! ¡Levanten la mano! Se siente sola. Dicen que no existe el amor y es triste, pero no pensé lo mismo. ¡Lo lleva a todas las mamis! ¡Soy por ahí! ¡Uy, uy, uy! Lo que hago es amarte. De mi corazón yo no puedo sacarte. ¡Oye, vaya! ¡Para CKR! ¡A su salud, mi mano! ¡Los para CKR! Estamos chupando, ¿sí o no? Buena java para ahí, mis amigos, se caeré. Todo positivo acá. Y para los amigos que son por acá, gracias. Qué lindo. Disfrutar con todos ustedes, grandes amigos. Pues te lo digo porque suave tú nomás. Eso que yo fui prima charlatán. La Mara 18 de Ibarra. Levante la mano. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenos amigos, amigas acá. Y Barra. A mí quiero volver a pasar con la empezase Barrabás de volverla a encontrar. Y esto no es sueño, es la realidad. Pero dile, es que cuando ella camina, ella me quiere matar. Yo quiero invitarte al bar con eso. Vamos a pegarnos por ahí una java, una biela. En las uniones. Yo quiero ver a la gente de los fuentes. ¿Dónde está la gente de los fuentes? No le veo los fuentes. Toda la gente de los sueños originales también están acá esta noche. Bienvenidos a toda la gente positiva. DJ Lince. Hoy queremos recordar algo de clásicos, algo de la música. Yo quiero ver dónde está la gente de la vieja guardia. Levanten la mano, vieja guardia. Vieja guardia, levanten la mano. ¿Cómo está la gente de la vieja guardia? A ver, todo el mundo. Los que somos en la vieja guardia, arriba la mano. Los que se han ido a bailar por Quito, levántame la mano. ¿Cuántos han bailado por Quito? Arriba, arriba, arriba, todo el mundo. Los que son ya de veras, bienvenidos acá. Giuliani's Disco Fest. Estoy por acá para panameño, ¿cómo? ¡Ah! Ya, ya, ya, ya. Ya te caché, hermano. Hoy queremos disfrutar acá. Qué lindo. Acá se da el vaso también por aquí para el hechicero. Oye, todas las mujeres también que saben bailar. Bien. Mujeres, ¿sí? ¿Qué hace el Hachikuy? Bueno, dice. Voy por ahí para Chichico. ¿Dónde está el Chichico? Que no te veo. Pásame la mano, Chichico. Ahí va a todas las mujeres, amigas, que saben vacilar. A todos mis amigos de Panamá. Una foto también para enviar a Panamá. Ahí para Dani Valverde, también que está por ahí por Panamá. Pegándose una tilapia. Y ahora sí. Los que vienen desde Quito. Vamos a la gente que viene desde Quito. Los que vienen desde Ibarra. Arriba la mano. ¡Qué bien! Hoy queremos recordar aquí los tiempos de la música. Oye, Cuy, con esta pila. Sipping my way every day, popping coochies. Bring that booty over here, girl. See, I've been watching that for years, girl. And if you want silk, you won't regret it. Your mama made ya, I wanna sweat it. I see you in this party, cool with everybody. But my body wanna push up on your body. Big poppy, gang with old jalopy. Won't wait for the somebody stop that. Cause if it going down like this, when I flexy, let me know if my flow be sexy. Oye, mis amigos en la compañía, no le veo. Levanten la mano, mis amigos de la compañía. Y los que estamos en juicios. Levanten la mano que estamos en juicios arriba. Y a ver, hace chumar acá. ¡Ay! Ven para acá, mis amigos, Ibarra, la mano 18. Un saludo también para acá, la gente de Ibarra. ¡Bienvenidos! Aquellos tiempos, aquellas épocas. Hoy la queremos volver a recordar. Con DJ. ¡3, 2, 1! ¡Ahí! Hoy en lo que tenemos, 20 años, se mete la mano. ¿Cuántos amigos están solteros hoy día acá? Bueno, ya ni modo, sabemos también a todos los hinchas de la liga. ¿Dónde somos los hinchas de la liga? Venido. ¡Hinchas de la liga! Dime para mi pana CKN, te envío un saludo. Yo sé que te gusta eso. Y nos vamos a bailar. Ven para acá para Zeni, te doy un saludo. La gente de Ibarra, por ahí estamos durmiendo. Algo de recuerdo. Bueno, amigos, por acá les saludo, domingo de Carlos para Alex, a la distancia. DJ Vela Sovianis y Sotec. En vivo. Yo sé que te gusta eso. Vamos ahí. Toda la gente también que está en la parte de afuera, no sabes lo que te estás perdiendo. Sweat, baby, sweat, baby. Y por acá la gente guiñaron. No, para vos, sí. Para la placa, la distancia por ahí. Yes, I'm Cisco, yes, I'm. Ese amigo, dice la Zulianis. Bueno, también por acá la gente de Pijo. A la gente de Pita, de igual manera, Pita. Todo bien. Voy por acá para DJ Alex, también por acá. Excelente. Yo sé que a ti te gusta eso. Nos vamos a la compañía. 1, 2, 3. Voy a ver, mis amigos, son las caminatas de la noche. Nos vamos a la pata 40, tantos amigos de acá esta noche. DJ. Para la gente de Panamá. Ya. Ahora sí. Y nos vamos aquí a la playa. ¿Será de dónde? Con todas esas chicas. Voy acá. El campeón de Pichincha 2013. Potencia total. DJ Lince. Oh. Arriba Cayambe. La pata 40 no le veo. ¿Dónde está la pata 40? Lo que viene por primera vez acá es Julianis. ¿Cuántos amigos vienen por primera vez a Julianis? Le doy una biela. Ah. ¿Dónde está la gente que viene por primera vez a Julianis? Se manden la mano. ¿Cuántos amigos? Lince dice. Yo sé que te gusta eso. Vamos ahí. Hoy yo sé que te gusta eso. Y vamos a bailar hoy día. Los solitarios. Los renegados, bienvenidos, bienvenidos amigos. Arriba. Nada que computadora, qué huevada. Aquí estamos en vivo. Voy por acá el solitario de los peluches de Tupac, bienvenidos. Dice Lince. Vamos ahí. Implementando tecnología. ¡Ey tú! ¡Ey, Maripaz, Topigachi! Bienvenidos, muchas gracias. Los renegados. Yo sé que por acá está la pata 40. ¿Dónde está la pata 40? Levántame la mano arriba, la pata 40. No le veo. No le veo. ¿Cómo dan de tomar a la gente los duendes? ¡Los duendes! Hombre que nos salta lo tiene chiquito. La mujer que nos salta lo tiene en chote. ¿Eh? Otro bien, gracias a todas las chicas también que nos acompañan. Bienvenidas. ¡Un gusto! Lince dice. ¡Qué calor, Dios mío! ¿Y a mí? Oye, salta cangurito arriba. ¡Qué calor! Los amos CKR. ¡Vamos a caer! ¡Estamos chupando! ¡Sí, estamos chupando! ¡Correcto! ¡Bien! Pues a pegar una... Ya creo que vienen por ahí una java, ¿no es cierto? ¡Bien! un cambio repentino a tu vida. ¡Qué bien! Oye, amigos cansaditos, oye, me dio por ahí con su chica. ¿Dónde están los hombres que vinieron con su chica? Levanten la mano. A ver, los hombres que vinieron con su chica, arriba la mano. Chiquita, chiquita. Las mujeres que vinieron con su novio, arriba la mano. ¿Cuántas mujeres han venido con su novio? Las mujeres que vinieron con su peor es nada. Levanten la mano. ¿Dónde están las mujeres? Y las manos bien arriba, las mujeres. Y las manos bien arriba, las mujeres. 3, 2, 1. Sonando. Potencia total. Yo sé que te gusta eso. Oye, a mis amigos de la pata 40, saludos tremendo. ¡Toma! Oiga, Lince. Pongámosle ese efecto. Y vamos a movernos bien bonito. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Y los duendes! ¡Se me quedaron con la jama los duendes! ¡Cómo estamos, la gente de los duendes! ¡Lo echamos CKL! ¡No le veo! ¡Y arriba, y arriba! ¡Qué lindo! Yo sé que te gusta eso. Y vamos a bailar. Te necesito junto a mí. No hay ¡Avi! Amor, amor. Pero muévelo. Ahora más que nunca te necesito junto a mí. ¡Qué no calor! Amor, necesito tu calor. Para ti, mami. ¡Uy, uy, uy! Yo sé que te gusta eso. Y las mujeres despechadas no le veo. No hay ni una. Solo una. No, ya mañana se va a Panamá, dice ya. Ya mucha huevada ya. A reencontrarse con su amor. Muchas gracias, mi pana. No va a hacer caer el vicio para acá chupando. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Muévete, flaca! ¡Ay, ay, ay! Yo sé que te gusta eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi corazón! ¡Y dime! Si me tenías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor, si tú y los hombres que se divorciaron ese año. Dime por qué. Quiero ver a los hombres que se divorciaron ese año. Levanten la mano. ¡Uy! Nada, que amor, amor. Baila conmigo. Y eso puso siempre. Julianis. Para que siga bailando. Esa noche. Potencia total. Y a mover la cintura. Y a mover la cadera. No es lo más, amigos, se encuentran aquí esta noche. Llego para acá para Don Charlie Cerrón. Estamos chupando. Bien, bien. Acá no todavía. Suavito. Llego para acá para Chichico. Buenos amigos en la Mega Asociación Discoteca. Ahí. Oye, Carla. ¡Uy! Oye, Mari. Yo sé que te gusta. ¡Ahí! Lo queremos, amigo, invitarte al bar. Vamos a pegarnos una que otra. Ven por acá para la seguridad. A ver, un paso a la seguridad. Ven por acá esa noche. Quiero acabar mi todos, sí, sí. Esta noche tomo para olvidar ese cariño. Ahí por ahí a la placa. Tomo por él, porque ya no volverá. Amor. ¡Los Juanes! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, amorcito! Desposaste mi corazón y fue por culpa de tu sentido. ¡Vamos, la gente de los Juanes! ¡Déjate la mano, mis amigos! ¡Juanes! Dicen que las heridas se cicatrizan. ¡Para todos mis amores! ¡Ay, amor! ¡Para ti, flaca! ¡Es mi amor que te decía! ¡Falta, hermano, falta! Creo que hoy día han venido medio picados por ahí. Suena, dice y dice. ¡Vamos a ver! Lo que estamos tomando, levante la mano. La gente que está chupando, no le veo. Lo iba a todas las mujeres también que están bailando por ahí con su chico. Kevin. ¡Mami! ¡Ves a los Julianis! ¡Potencia total! Yo quiero beber. ¡Soy! Por no recordar. Pero dile. Esa cruel traición. Para que lo baile conmigo. Me hace sufrir. ¡Mami! Traigan más cerveza. Solo una. Tomar. Traigan más licor. Hola, gente de Miguel Cigarreano por acá. Bienvenidos. ¡En las Julianis! ¡Ojo! Para olvidar tu querer, chiquita, para dejar de llamar, mamita, mamita, voy a tomar veneno para la pata 40, no le veo. ¿Dónde estamos las patas 40? ¡Levante la mano! ¡Arriba las patas 40! ¡Sí, señor! ¡Los Sueños! Escuchamos CKR, muchas gracias. Hey, verga, mis amigos, muchas gracias. Un abrazo para toda la gente que está con nosotros. Siempre, potencia total. Hey, bueno, padres, también que siguen, bueno, para acá. Bienvenidos todos los amigos. ¡Oh! En las Uniones. Oye, mis amigos Ibarra. ¿Cómo estamos, Ibarra? Porque te quiero mucho. No puedo olvidarte. No pierdo la esperanza. Y queremos invitarte al bar. Amigo mío, amigo mío. No sufras más por ella. Desde que tú te fuiste solo he quedado. Hágale, profesor. Lince DJ. Lo más a mí que parece acá más de dos jabas. Y acá ni una. Oye, cuy. Y la animación del show. Maldito. Qué bien. A la tibla acá. Los Juanes originales. ¿Dónde está bueno? Suena, levanta la mano. Dice y dice. Si me permite, voy a enviar saludos a todos mis amigos. A la gente de los Juanes, levanta la mano. Los Juanes. Los Juanes, ¿estamos chupando, sí o no? Los chamos CKR. La pata 40, chupan o los chupan. Ah, Eco, a toda la gente de Tupigachi, muchas gracias a la gente de los Duendes. Vamos, Taro, bienvenidos. La pata 40, ¿cómo no? Es DJ Lince, potencia total. Ahí. Muy bien. Dos minutos. No vuelvas más, ya no te media, quiero. Media, quiero que estamos llenos, ¿sí? No tanto por tu querer. ¡Mami! Mentirosa. Mentirosa. Oye, mis amigos de Tumbaco, muchas gracias. Tumbaco. ¡Ay, ay, ay! ¡Mami! Muy bien, dice ok. Gracias también a mis amigos que vienen desde Quito. ¿Dónde está la gente que viene desde Quito? La gente que viene desde Tumbaco. La gente que viene desde Pijo. ¡Pijo! Ahí para el chiquito PJ. Y qué bien, mis amigos. Muy bien, es ok. Estamos ya con el tiempo. Porque te quiero tanto. Pero dile. Mi cariño. ¿Por qué? Porque te adoro tanto. Me dices. El hombre que está bailando también por acá para, con la chica más guapa. Si juegas con qué mi bien. Cariño, tú sabes que eso es pecado. ¿Cómo dice? Con la misma moneda. Estoy por acá para Lumaña que no la han llevado a Panamá. Tampoco. A vos, ¿eh? También por acá, mis amigos de Star Music y de Cheo, muchas gracias. ¡Que viva la soltería! ¿Dónde están los hombres que nunca nos vamos a casar? Arriba la mano. Muchas gracias, vemos ellos cansaditos. Los domingos también tenemos el bar.